¡Bienvenidos sean! ¡Esto es el Freak Show! ¡Pasen, pasen! ¡Acérquense y vean por ustedes mismos a los más grandes fenómenos! ¡Por aquí tenemos a la increíble Mujer Lampiña! ¡Es que se le cayó la barba! ¡Más cerca, por este lado, al político responsable! Capaz de hacer su trabajo sin rechistar y entregar cuentas claras. Bien, bien, bien, bien, bien. Del otro lado, tenemos al increíble hombre Vic Creyente. Por las mañanas es musulmán, pero en las noches se convierte en testigo de Jehová. En testigo de Jehová. Y finalmente, vean a la criatura más abominable, la más terrible, la más repugnante y peligrosa de todas. ¡El fan de cómics! No se le acerque, es peligroso y tampoco le he de comer después de la medianoche. ¡Bienvenidos sean al Freak Show! Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos y a todas los que escuchan este podcast. Nuevamente estamos aquí para grabar un Freak Show. ¡Ea, ea! Ahora sí no me ¡No te enseñé a pelear, perro! Su friki noticioso de confianza. Cómico, mágico. El ventaneando, no tan ventaneando, pero bueno. De los frikis. Aquí nos sacamos a los conductores. ¿Sí? Ellos solitos no vienen. Ellos solitos no vienen. Solitos hacen los. Y saludos. No, y no tenemos Pedrito solas. Pues aquí Pedro, pero está tenemos como, una banda. Es banda sola. No viene sola. No viene sola, trae la banda. Grigri, bien jugada esa. Vamos a empezar con las notas que hemos tenido en los últimos días. Y bueno, pues empezamos aquí nosotros con un tono más o menos alegre, pero pues la verdad no deberíamos haberlo hecho así. Como que estamos empezando siempre la costumbre, te das cuenta, empezamos con notas. No, tristes. Pero desde la presentación del pueblo acá fue muy. Sí, pero empezamos con la nota triste. Celebramos la vida, no la muerte. Bueno, exacto. Pues sí, pero pues desgraciadamente este. Pasado viernes 13 de abril, maldito, viernes. Pues nos dejó este director de cine de nacionalidad checa, no chueca, sino checa, que se llama Miloš Forman, bueno, se llamaba. Miloš Forman, el cual, pues bueno, no han dado detalles de su muerte, pero se menciona que fue debido a una enfermedad corta, que no me imagino cómo puede ser una enfermedad corta, ¿no? Una enfermedad chiquita, la muerte chiquita, no, ¿verdad? No. Le petit mort, ¿no? Le petit mort. Seguramente bueno. Igual se enfermó de lo que no han dicho y ya. O sea, a lo mejor no ya duró mucho tiempo con la enfermedad. ¿No? De, ¿sí? Por ejemplo, presión arterial, diabetes, algún cáncer que le surgió de repente y fue fulminante. No pues creo que tenía 86 años. A esa edad también hasta una gripa lo puede haber tumbado. Y bueno, pues, para que no lo ubique el señor, pues bueno, algunas de sus películas más relevantes, pues es Atrapado sin salida, esta película con Jack Nicholson. Amadeus, que bueno, esa también es interesante, es más o menos musical. Amadeus. No, pero no la del Doctor Amadeus. Amadeus. ¿Cómo se llamó? Amadeus. La película esta de Larry Flynn contra el mundo. Pues es sobre el cuate este que de Penthouse, ¿no? La Hustler, cierto, la Penthouse es otro. Y una de mis favoritas que es la de con Jim Carrey, la de Man on the Moon, que es muy buena esa película, a pesar de que es con Jim Carrey, ahí sí está. Pero es la del cómico este, ¿no? Sí, del cómico, no me acuerdo cómo. Charlie Kaufman. Ajá. Andy Kaufman. Charlie Kaufman es el escritor. Sí, Andy Kaufman. Y pues muy buena actuación de este Jim Carrey. Creo que es de la primera, o si no, de las primeras actuaciones que hace serias. Uh-huh. Curiosamente haciendo un papel de un cómico y es un papel serio, pero bueno. Y un es poco, muy buena. No, y de, esta película, siento en un breve paréntesis, hay un documental en Netflix que se llama Andy y yo. Así es. Que te explican cómo Jim Carrey se convirtió en este cómico, y la gente estaba ya harta porque 24 horas vivía siendo Andy Kaufman. Y se explica, hacía bromas y hablaba de la misma manera que él estaba hablando. Entonces, hasta el mismo director sale ahí en los formas y dice, ah, sí, sí, Andy, ya haces esto. No, sí, que ¿cómo te parece tal también? Casi, casi como, a la chingada, güey, hazlo ya, ¿no? Esto ya está la madre. O sea, sí, y fue un trabajo muy intenso que tuvo Jim Carrey, y ahí con toda la gente. De hecho, dentro de la filmación estaba haciendo unas escenas de lucha libre. Pues el actor, bueno, el luchador que era el rey, pues aplicó la llave y como que, ups, se me pasó tantito, y él tuvo problemas ahí con las cervicales, Jim Carrey. Lástima, por poquito más. Sí, eso es de las últimas películas que dejó Forman, porque tampoco tiene tanta en su filmografía, son cosas selectas, pero los que lo recordamos son por estas, ¿no? Sí. Son con las que llegaron más masivamente a la gente. Sí, claro. Pues sí, no, pero también está la de Hair, la de Hair, musical de los de cuestiones acá sesentosas, hipiosas, es muy famosa también. Bueno, a lo mejor muchos de los de nuestros escuchas no la recordarán ni la conocen, pero en su momento fue muy... De hecho, por la canción esta, Aquarius, ténganla ahí en mente, porque es si no han visto la película, van a reconocer la canción. Sí, pero bueno, yo me refiero a que es un director artesanal, que se dedicaba mucho tiempo por un proyecto y dejaba mucho tiempo sin hacer nada. No es como ahorita los directores que son como de maquila, ¿no? Cada año hay alguien que saca una nueva y dices, güey, ya es el mismo producto genérico, sí. ¿No? Y él, pues, era un artista realmente. No, y de hecho sí son los temas de estas películas son muy diferentes entre sí, o sea, no es así como de un género es muy específico, porque pues hay biografías, musicales y una adaptación a una novela, ¿no? La de Atrapado sin salida, ¿no? Pues bueno, lástima, pues no sé cuántos de los fricosos o que tengan que ver con los gustos famosos han muerto lo que va del año, pero pues ya se van sumando a todos los que vienen desde el 2016, todos los que nos han ido dejando, músicos, grandes directores, todo eso, ¿no? Se está quedando el mundo sin talento, la verdad. Sí, híjole. Bueno, pues ya, descanse en paz, Milos Forman. ¿Y qué tienes tú, Pedro Luz? Bueno, pues ahorita volviendo, ya retomando el mundo del cine, pero de una forma no noticia tan triste como lo que acabamos de escuchar. Debido al éxito que tuvo esta película de Un Lugar en Silencio, el título original en inglés me parece que es el mismo. A Quiet Place. Sí, Un Lugar Tranquilo. Tranquilo, ¿no? Pero sería muy buena traducción, pues, supongo. Por el éxito que tuvo esto, al parecer, y la franquicia de La Purga también, la compañía productora de Michael Bay, que se llama Platinum Dunes, ha optado por dejar de hacer sus monstruosidades de remakes de películas como las de La Pesadilla de la Calle del Infierno, Viernes 13 y Amityville Horror, que fueron La Masacre en Texas también. Que fueron La Masacre en Texas, que siento que es la menos peor, pero también es un bodrio, pero es la menos mala. Ya mejor dijo, ¿saben qué? Vámonos y empecemos a hacer historias originales, ¿no? Bravo. Porque vimos que nos funcionó La Purga y nos funcionó ahorita en este momento nos está funcionando Un Lugar en Silencio, ¿no? Entonces, aunque curiosamente Un Lugar en Silencio yo no la consideraría tanto una película de terror más que de suspenso, ¿no? Pero bueno, es una apreciación. Tiene monstruos. Pues sí, tiene monstruos, pero es más suspenso que horror. Las escenas son más de suspenso. Más de suspenso. Sí, funcionan más, pero no deja de ser una película de terror. No, por supuesto. Pero al final de cuentas les está funcionando, La Purga les funcionó. Entonces dijeron, ya, chole, ya vamos a dejar de hacer estos bodrios y vamos a trabajar en serio, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá, porque ya este producto que nos han entregado, pues es bastante bueno, ¿no? Si no han podido ver Un Lugar en Silencio, créanme, ampliamente recomendada, se van a llevar una muy grata sorpresa, tanto por las actuaciones como por toda la atmósfera, inclusive los mismos monstruos, ¿no? Está bastante sorprendente. Fíjate que los monstruos a mí no me encantaron, o sea, aquí no la han visto ni Pancholino. Ah, bueno, sí, estamos hablando con Pancholino, con Vico, Pedrulo, y el Capi. Entonces, si ellos no la han visto, pues no puedo entrar en detalles. Claro. Pero a mí el diseño de las criaturas no me... Sí están bien, pero me recuerdan mucho a otras. Sí, estoy de acuerdo. Son recientes. Estoy de acuerdo. Entonces, estoy de acuerdo. Pero funciona. Las escenas están filmadas realmente para que tengas una tensión toda la película. Esa es la idea, realmente, ¿no? Realmente John Krasinski se rifa como director, ¿eh? Sí, sí, sí. Este chavo que es Jim Harper en Ah, The Office. ¿A poco es el director? Es el director, es él la coescribe y también la protagoniza. ¿Quién lo Y es esposo de Emily Blunt. Emily Blunt aquí. Maldito. Sí, envidio. Es su esposo. Aquí es el matrimonio que es el hilo conductor el de ellos. Sí, no, de hecho sí lo vi en el, así en ellos la fotografía, son, que es el uno de los. Y sí, te llevas una grata sorpresa, créeme. Yo la vi. Se rifa el chavo, ¿eh? Sí, sinceramente fue una grata. Fue una grata sorpresa. Amplia recomendación, la verdad, ¿eh? Pues ahí está. Esperemos que nos sigan entregando esta casa productora de Michael Bay, nos sigan entregando estos buenos proyectos. Porque, digo, ahorita estamos en una etapa de siempre nos quejamos todo el mundo de la sequía que hay en el cine, porque todos son reboots, remakes, secuelas. Y el terror. Por eso cuando sale la película original de terror, todo el mundo la aplaude, como Get Out, como la de Shyamalan, La del partido. ¿El repartido? Split. Ah, no, ¿cómo se llama? Fragmentado. El repartido. Es pizza y la repartieron. El rompido, ¿no? Como dijiste también la de It Follows. Entonces, hay películas que y causan un impacto y a lo mejor después dices, ay, no era tan buena por X o por Y, ¿no? Y la gente empieza a buscarle más defectos que agarrarle gusto. Claro. Pero es válido que estas joyitas salgan y digas, güey, hay ideas nuevas y creativas. Y que no está tan inflada, por ejemplo, esta película francesa, creo que es la Raw, la pusieron. Ajá, la de Canon. Que está bien inflada y la ves y dices, pues, no. En cambio, esta es la de un lugar silencioso, ¿cómo se llama? Un lugar en el silencio. Yo no he escuchado mucho que esté tan inflada y he escuchado más buenas, mucho mejor comentarios. Sí, y eso que tiene actores pues de renombre, o sea, Emily Blunt, con ella basta, ¿no? Ya dices, ay, güey, pues no sé qué sea la película, pero el artista lo ubicó, pues iré a verla, ¿no? Y es una grata sorpresa, créeme. Independientemente, yo entiendo que la industria cinematográfica a veces no se quiere arriesgar tanto y vas por lo seguro, ¿no? Sé que hacer el remake 27,000 de Spider-Man, bajar a gente, sé que hacer el remake de tal cosa, no, funciona. Con estos ejemplos, ¿no? O sea, otro viernes 13, otra pesadilla en el Casino Infierno. Ya tienes un chorro de películas de esas franquicias que las puedes volver a ver. O sea, sin problemas. Entonces arriesgate, saca cosas nuevas, ¿no? O sea, que tengas otro actor que le llegue a Robert Englund como Freddy, nunca vas a tener. No. ¿No? La masacre de Texas, como dices, el remake no es malo. Malo, pero tampoco. Pero lo malo es. Pero lo que salió después. Sí, es. No, porque salió esa masacre en Texas, luego hubo una que era el comienzo. Comienzo, de luego bikini. Hubo otra que era 3D con esta Alexandra Daddario, que es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Único, el año pasado hubo otra precuela que se llama nada más Letterface. Ajá, que Letterface. Pasó de noche, o sea, nadie la vio. No, porque así está de mal. Claro, humanizar más al personaje, lo cual es lo que le parte el queso a las cosas. Exacto, realmente. Si la película, el personaje funcionó, ya déjalo. Ah, no, hay que explicar por qué. Y luego de Viernes 13, no. Por Dios, que hubiera nada más dos, pues te lo compro. Pero si continúan secuelas, sacan secuelas directas de eso que ya viste. Sí, sí. Y ahorita, por ejemplo, también la ventaja, ya para acabar, lo que decías de The Purge, aquí 2 horas para sobrevivir, ¿no? Nos pusieron. O sea, vieron que también esta nueva franquicia está funcionando. O sea, ya viene ahorita la precuela. Sí. Se estrena, creo que en 2 meses ya. Uh-huh. Y aparte hay planes para hacer la serie de televisión. Entonces, si ya creaste una nueva franquicia de una idea original, pues síguete, ¿no? Síguela hasta que se acabe esa gallina, ¿no? Y mientras vas sacando nuevas. Claro. Y ya con eso tienes el gancho asegurado de que voy a vender este producto. Bueno, me voy a arriesgar con este, que a ver si no pega. Sí, pues tengo la purga, poco a poco. ¿No? Ajá. Y tal vez, ¿qué tal si tengo como el granito de oro que me funciona y la película es muy, muy recomendable? Que ahora también ya quieren sacar las secuelas de Un Lugar en Silencio. Sí, también. Que es que explicarte él todo el asunto, ¿no? Pero bueno, dices, bueno, ahorita empecemos. Empezamos bien. De este lado salió este monstruo, de este lado salió este otro. Casi, casi, ¿no? Entonces, pero veremos a ver qué tal, ¿no? Aquí lo sorprendiste que le gustara a Pedro. Ve, pues, vela, está buena. A mí me gustan muchas cosas. Ajá. Sobre todo. Emily Blunt, por ejemplo. Ah, Emily Blunt, por ejemplo, me encanta. Bueno, pues, vamos a otras noticias. Y tenemos que ni en la Conque, ni la Molly. ¿Qué creen que viene? En diciembre viene nada más y nada menos que Jim Lee a una nueva exposición que se va a llamar The Car Capital Fest. Va a ser en Toluca, va a ser el 1 y 2 de diciembre. Bueno, es su segunda edición, ¿eh? Sí, el año pasado. Y esto nos dice que ya está confirmado tanto por el artista como por DC en su cuenta de Twitter. Qué bueno, muy bien. Entonces, pues ahí empezar a despolvar algunos cómics de Jim Lee y a ver cuánto sale la firma. Me alegra, a mí en lo personal me alegra que, por ejemplo, estas nuevas convenciones empiezan a tener así más personajes, ¿no? Que no todo sea la Conque, que no todo sea, bueno, la TNT, olvídala. La que no sea la Mole. Ajá. O sea, me alegra esto que, por ejemplo, en Toluca venga esta persona, qué bueno, lo aplaudo, ¿no? Qué chido. Porque eso va a permitir que sigan surgiendo nuevas cosas, que sigan surgiendo nuevas convenciones. Y ver que está el mercado en Toluca, porque, por ejemplo, Querétaro fue un exitazo. Bueno, pero es que, mira, aquí también depende el evento. La Conque ya tiene un renombre de muchos años. Se estuvo rumorando mucho que ya venía del egreso, y apareció Festo, que era un festival de artistas mexicanos. O sea, estaba respaldado igual por Luis Gantús, la gente de la Conque, pero no de la Conque. Y de pronto, también el año pasado fue la primera Conque de Querétaro. Uh-huh. Que yo creo que tienen contrato por 5 años allá. Uh-huh. Entonces, igual es un evento anual. Y la difusión estuvo bárbara. O sea, la difusión dentro del lugar. Hubo muchas quejas de que los paquetes estaban muy caros, que no sé qué, que ya que habían vendido sus paquetes, sacaron otras cosas. Vamos a ser también bien sinceros. El coleccionismo no es de la canasta básica. O sea, no estás obligado a que tengas que comprarte cómics de $1,000. Claro. O la foto con el artista de $2,000. Claro. O sea, no es algo que necesites en la vida. Si te lo puedes pagar, qué bien. Si no, pues, lo llenas eso con otros gustos. Simplemente no, con el gusto de haber ido y verlo. Ah, exactamente. Oye, ¿no? Es Jim Lee que está ahí. O es Stan Lee que está ahí. Oh, o ahí está mi pinche muñeco que quiero comprar, pero nunca lo compraré porque no me alcanza. Pero ahí lo vi. Ahí está. Y le saqué su foto. Y le saqué y me saqué mi selfie. Ahí está mi muñequito. Pero te digo, o sea, y también ahorita esas convenciones les cuesta una lanota traer estos artistas. Claro. No, o sea, simplemente ahorita en la última, la Mole que vino Frank Miller. O sea, te costaban creo que 2,100 o 2,300 la foto o la firma. Pero pues igual te digo, o sea, si te alcanza, pues qué bien. Si no, pues, no es para ti, con la pena. Simplemente dices, ya lo vi, sé que ya. Digo, y sin embargo, hay otros artistas que invitan, que te dan las firmas gratis, te tomas fotos, te puedes aventarles 5 cómics, te los firmas sin ningún problema. Y que luego a lo mejor esas son mejores que los que vienen acá patrocinados, ¿no? Los que te dan tus firmas, porque he oído comentarios que hay dibujantes o escritores que nadie los pela. Ahorita no recuerdo el nombre. Como el de las tortugas, que sí, fue muy accesible. Simplemente, el de las tortugas ninjas era un ejemplo básico, el del cuervo, James O'Barr. Ha venido 2 veces a México y las dos que ha venido, la gente no lo pela o no lo ubica, ¿no? Entonces, también aquí importa el qué tanto un invitado te llega a tu vida. Claro, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú leíste La novela del cuervo en un momento de tu adolescencia, vamos a decirlo así, y te pegó, pues a lo mejor te da más gusto conocerlo a él que a Jim Lee. Claro, ¿no? Ajá. Es simplemente cuestión de gustos. Pero igual, muchas esta dibujante, no sé si es asiática, que hizo Monstres. Ah, sí. Que también vino. A mí me encantó poderla haber visto, ¿no? Y conocerla. Aunque nada más era yo nada más conozco ese cómic de ella. No sé. Ella es de las personas más accesibles que vino a una convención. Porque hasta en tu cómic o el tomo que le dabas, te hacía un dibujo aparte. Sí. Ahí te hacía un sketch, te lo regalaba. Órale, va. ¿No? O por ejemplo, ahorita que hablas de la Card Capital Fest, el año pasado vino. Ah, se me olvidó el nombre de este dibujante. Finch. También, ¿no? Entonces. Estuvo muerto. Bueno, él no. El evento. Okay. O sea, es un evento que le faltó difusión. Pueden decirte que estuvo padre, porque obviamente si tú como fan no ves filas, pues está chingón para ti. Claro. Te formes. Tú como fan chingón, que le compres pero un como primbarato. Tú productor del evento. Pero tú como expositor, que en una convención no haya gente, pues te rompe la estás toda. Invirtiendo pues lana sí. En entrar en moverte al lugar y claro. Pagar un stand. Que no son baratos. Simplemente rentar el lugar. ¿No? Rentar el lugar. Entonces, para que digas, güey, pues sí, qué bueno que la gente vino, que hayan venido, no sé, 500 personas, por decir un número a lo güey, y que ellas sí hayan tenido su firma, o a lo mejor ni sabían quién era, ¿no? Sí. Ellos iban por otras cosas. Dice, oye, está dibujando, está firmando. ¿Quién es? No sé, pero pues que te lo firme. Ajá, entonces, pues, está bien para esa persona, pero para alguien que te está rentando el lugar, claro. Pues, no, le rompes las bolas totalmente, ¿no? Claro, claro. Entonces, por eso yo ahorita he leído mucho descontento de este evento, el Car Capital, que ayer anunció una segunda fecha, la gente no cree, sobre todo los expositores no creían que fuera a haber algo así, y ahorita el gancho, pues, es Jim Lee, ¿no? O sea, estás a 8 meses del evento y ya lo anunciaron. Y es un personaje que... Pesa de gente. Nombre. Y el año pasado este evento, cuando hizo su difusión, era casi 1 mes, 2 meses antes, entonces también fue así como que, güey, tiene difusión, chance, ¿no? O sea, no. Tengan un buen community manager que maneje sus redes sociales, un diseño porque su logo está muy pobre, la neta está bien jodido, véanlo. Y pues a ver qué tal les va con Jim Lee. Así es. ¿No? Digo que por lo menos ya con el nombre, pues va a parar. Al mínimo, ¿no? Ya todos levantaron las orejitas y dijeron, Jim Lee. Sí, ahorita la cuestión también que tiene que hacer la Car Capital es, ya tienes a tu caballo ahorita, ¿no? De batalla, Jim Lee. Ahora anúncialo, dale a la gente quién es. Aunque para alguien que tiene años como nosotros leyendo cómics es muy obvio, hay chavitos que a lo mejor no relacionan su trabajo, ya lo ubican, ¿no? No, porque ahorita dibujas Superman, Batman, es publisher de DC Comics, pero güey, diles que él trabajó en X-Men, diles que hizo Wildcats, claro, ¿no? O sea, dale sobre su trabajo para que los hagas, que se interesen más en él, para que cuando anuncies un paquete del Meet and Greet, diga, bueno, está caro, pero vale la pena. Vale la pena, ¿no? O voy por él, ¿sí? O nada más quiero la pura firma, pues dígame cuánto va a costar. Porque claro, hasta donde yo sé, Jim Lee en Estados Unidos, cuando lo invitan a convenciones, él no cobra las firmas. La bronca que tiene allá es que es muy diferente aquí. Aquí tienes a un artista todo el día firmando, ¿no? Estamos acostumbrados ya a eso. Sí. En Estados Unidos no. Ellos van a una charla, dan la conferencia, se bajan al panel de la zona de autógrafos y están solamente una hora. Y la gente y que está formada y alcanzó gratis su firma esa hora. Y el que no, a la goma. ¿No? Y a lo mejor te dice, mañana está otra vez también una hora de 2 a 3 y va, ¿no? Y es gratis. Pero pues, traerlo a México también implica que tú como convención pues, recuperes esa inversión, ¿no? Traerlo, pagar su hospedaje de las personas que él tiene con él. Seguridad, comida, todo eso, pues es un... Estamos hablando incluyendo el esfuerzo, digo, tal vez se vea muy tonto, pero incluyendo el esfuerzo de, güey, estar sentado en un lugar todo el pinche día, estar firmando y estar soportando todo. No digo que a la gente fans sea grosera, pero llega un punto en que, sí, oye, te puedes cansar, digo, seré muy fan y la gente, seré yo todo paciente, pero va a llegar un punto en que digo, ya me cansé, ¿no? Los fans muy gracias, chidos que estén, pero ya me cansé de verlos, ¿no? Ya verte, ya también quiero descansar, irme, y es muy válido, y es muy válido, y entonces también hay que entender esa parte, ¿no? Porque como bien dices, el artista está acostumbrado a en una hora y vámonos. Y aquí, ¿cuántas no va a ser una hora? ¿Y cuánta gente no va a querer estar? Eso habrá que ver el formato que va a tener el evento. No sabemos, igual ya se aplica lo mismo que un par de horas o una hora, o si de plano pues, va a estar un poco más de tiempo. No, o que te lo apliquen como a Frank Miller, ¿no? O sea, va a estar aislado de la gente y compras un paquete y te llevamos con él, ¿no? Así es. También es. Podría ser. Si hacen algo así. Ajá. Pero pues estaremos atentos a ver qué. ¿Cómo resulta ya? ¿Cómo resulta y a ver cómo lo promocionan este año? Sí. ¿No? Para que les vaya bien ya. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora me toca a mí hablarles de Akira, fíjense. La última vez que hubo noticias de Akira, se decía que Taika Waititi, este director, creo que es neozelandés, que hizo ahorita Thor Ragnarok, ¿no? Que hizo la de los vampiros, el falso documental, la de lo que hacemos en las películas. Well, in the Shadows, ajá. Entonces, por el éxito de Thor, todo el mundo le dijeron, ¿sabes qué? Pues vente a hacer Akira, ¿no? Este proyecto está maldito, como que anuncian directores y se van, anuncian escritores y se hunde. Entonces, creo que tiene como 10 años que Akira está como que la sacan, y hasta el Leonardo DiCaprio estuvo ahí involucrado. Sí, en su momento. ¿Y el de Cameron también? ¿James Cameron? Cameron no, él es... con Alita. Él quería Alita. Sí, él sí ya viene con Alita. Pero DiCaprio iba a producir también esta de Akira, entonces, ahorita el gallo pues, es Taika Waititi, y pues tuvo una entrevista con Comic Book Movie, y pues entre las cosas que dijo es que sí, él sigue todavía ahí atado al proyecto, todavía no empieza a trabajar de lleno, pero ya tiene en la cabeza lo que va a hacer con esto. Entonces dice que la gente se le está echando al cuello porque es que es una película que no puedes tocar, no puedes hacer un remake de esa película. Y les dice, ey, pues para empezar, Akira es un manga. Y hay 6 tomotes gigantes. Empecemos. Y se ríe diciendo, güey, es que hay gente que nunca los ha leído y se queja por Akira, ¿no? O sea, para ellos su mundo es el anime. El anime de 2 horas. Entonces yo lo que voy a hacer es irme a esos 6 tomotes, esos monstruos, y ver de ahí qué adapto, y a lo mejor adapto más películas de ellos, ¿no? Porque claro, es una historia inmensa. Sí, sí, sí, tremenda. Entonces también él o sea, cada tomo da para una película. Punto. No, y hasta más, ¿no? Sí, porque son... Son unos monstruotes. ¿No? Entonces, él se justifica diciendo que él los ha leído, que le gusta la historia, que desde que tenía 3 años vio la película y que eso le cambió su vida, ¿no? Entonces, pues si alguien tiene pasión por un proyecto y se va a la fuente original, pues está bien que lo haga, ¿no? Puede ser. Y eso da buena esperanza porque significa que realmente él quiere ir no a hacer una versión del anime, no. Él va a la fuente y decir, a ver, de esta fuente, ¿qué puedo sacar? Sé que hay un chingo para sacar, por supuesto, pero ¿qué puedo yo sacar para tratar de contar una historia, tal vez una historia buena? Tal vez no adaptar todo el manga, porque sería imposible, tendría que ser una serie o algo tremendamente grande, Pero el tratar de decir, bueno, de aquí voy a tomar para sacar una historia, promete que puede ser algo bueno. Esperemos que se logre, porque como bien dices, el proyecto se cae a cada rato y no funciona. Sí, está y, y también, aparte, no olvidar algo. O sea, ok, a mí me gusta mucho la película de Akira, no lo niego. Pero hay que recordar que Akira es una película de ¿cuánto? Una hora y dos horas. Es un embarrado, o sea, prácticamente es nada de los tomos de Akira. O sea, no te está dando nada. Te está dando nada más así como, conoces a los personajes, estos son los personajes y se acabó. Porque no te manejan la bronca política que hay. Todo el trasfondo, todos los personajes, todo la psique, sí, toda una monstruosidad de historia que tiene detrás. No lo ves. Simplemente el pleito entre las pandillas. Ajá, no ves todo esto, ni siquiera es un pico de iceberg lo que vimos en la película, ¿no? Es una embarrada nada más para que sepas, mira, estos son los personajes, para Kabbalah ni siquiera a veces ubicas a Akira. ¿Quieres un pinche niño chiquito que aparece casi al final? Un niño chiquito. Terminaste de ver la película y dije, ¿Y quién es Akira? Pues era Tetsuo y... Sí, hay gente que cree que Kaneda es Akira. Ajá, no, espérate, pendejo, no, Akira es el niño que sale al final. Sí, es como cuando dicen que es el Link. Sí, sí, o sea, no mames, no. Es que también en el póster sale Kaneda con su moto y sale Akira. Pues sí, pero ya cuando ves la película tienes que captar eso, ¿no? Entonces, ese es el punto, ojalá. La idea se ve interesante, aunque el director, bueno, tiene un... Para mí tiene un acento, una palomita y un pinche borrononón y una patada en los huevos, pero en fin, Es que no le gustó Torlanga. No, qué porquería. Es una mierda de película, pero en fin. Pero bueno, a ver, esperemos que el producto sea... ¿Ya ven cómo no le gusta casi nada? No. Es Pedro el detractor. Ah, ¿cómo no? Donde habitan... En vez de Roland. De sueños. El destructor de sueños. Y en el día que estamos con Anima, nuestro primer corte musical, y rescatamos el tema de Ichiro Mizuki. Por supuesto. Que es el tema de Mazinger Z. Con Infinity, pues ya se volvió a... A reactivar en la memoria de la gente. Bam, bam, bam. ¿No? Se les va. Yeah. Sola ni sobieru kuro game no shiro. Super robot Mazinga Z. Miteki no chikara wa bokura no tame ni. Y les recordamos que la película de Bad Gears sigue en marcha y DC Entertainment ya contrató a la escritora Christina Hudson para que se haga cargo de este proyecto, del guión específicamente. Hudson estuvo relacionada con el spin-off de Harley Quinn y fue responsable de Bumblebee, la cual veremos en diciembre, fin de año. Sí, ya, mira. Entonces, pues tiene buenas pintas, ¿no? Bad Gears con este guión. A ver Bad Gears. Bad Gear, el proyecto que dejó Josh Whedon, ¿te acuerdas? Ah, ya. El güey estuvo un año con ella y dijo, sí, me perdí ahorita en el abismo. Dijo, yo quiero ser Bad Gear. ¿Qué? Ah, ya canté, ya. Sí, ya me acordé. Okay. Entonces, bueno, pues a ver. ¿Dónde ha estado el último año, Pedro? ¿Dormido qué? En la cueva, diría Aristóteles. Sí, ya. Habrá que ver, porque igual es otro proyecto que se ha ido cayendo, que no ha terminado de cuajar, está ahí raro. Y el personaje, pues es interesante, pues tiene muchas formas de que podía ser explotado Bad Gear, ¿no? Pero, pues, bueno, Digo, porque ya tuvimos, aunque sea en la serie de televisión, pero por ejemplo ya está la Superchica, que está teniendo su éxito en el grupo que tiene y el público al que está enfocado. Quiero pensar que tal vez Barbie vaya por esa temática también, puede ser, o puede ser una temática un poco más oscura, ¿no? Y no sabemos si va a estar relacionado con lo que es el universo cinematográfico de DC, o va a ser un poco aparte, ¿no? Yo creo que ya sería mucha mamada con las películas de DC que hagan sus películas independientes de su universo, que aunque no está funcionando, pues ya lo están construyendo, ¿no? Que no, pero no ha funcionado en verdad nada, tristemente, pero como no Wonder Woman. Es que es lo único rescatable, pero pues por Wonder Woman es el caballo de batalla, o sea, de ahí en fuera hay que ver Aquaman, a excepción de Aquaman, antes que otra cosa pase, hay que ver cómo funciona, y ahora con Batgirl si cuaja y si funciona, ver si realmente, como dices, entra a este universo, o simplemente es independiente, ¿no? Está nada más en el mundo, pero pues yo estoy con pues mira, ya le dieron cuello a Zack Snyder de proyectos de DC, entonces, digo, no. A mí me gusta Zack Snyder, sus películas de acción como 300, Watchmen, pero él es bueno, Sucker Punch es como videoclip, ¿no? Pero él es bueno dirigiendo, no escribiendo. Sí. O sea, no le des un proyecto para que lo construya, más bien dile, güey, dirígeme este guión. Y que se vea chingón y ya. Y que se vea chingón. Y mételo harto slow motion, eso, ¿no? Y está chingón. Sí. Haz lo tuyo, pero ajá, no te metas con el guión. Sí, o sea, no armes el universo. Entonces, si ahorita él está fuera y de alguna forma buscan pues, dirigir bien esto, pues puede funcionar, puede que. O sea, es como alguna vez lo dijimos, DC no necesita tener una película independiente de cada héroe porque todo el mundo conoce a Batman, todo el mundo conocía a la Mujer Maravilla, a Superman. Entonces, si hubieran empezado con la película de Liga desde un principio, no pasaba nada. Y ese es algo que, o sea, como bien acertado lo has dicho, a diferencia de Marvel, que tal vez su universo como es igual de vasto, pero tal vez es, me atrevería a decir, no tan conocido a nivel más que nada, los personajes de Marvel más conocidos, sabemos quiénes son. Son contaditos, ¿no? Punto. De puños. Y DC, por ejemplo, pues aunque no leas cómic, no tengas ni idea, a nivel internacional, Batman, pones al güey vestido de Batman Superman, y sabes que es Wonder Batman. Woman. Pones al güey Flash, y saben que Flash, es ese güey. No tener ni idea de quién chingado ser, pero saben que es él. Y como bien dices, haces la película de la Liga de la Justicia, donde no hay necesidad de ir a hacer como que la presentación de cada uno y cómo entraron y quién es. Ah, la punto y se acabó, y el que le entendió, el que no le entendió, pues, no, güey, tampoco, no es fan, o sea, ibas a ver putazos tal vez, ¿no? Y dices, bueno, pues, órale, pues, ¿no? Puedo haber, no sé si por ahí pudo haber funcionado, pero pues, el resultado que tuvimos fue bastante honesto, ¿no? Pues sí, pues sí. Ahora hay que ver con Batgirl cómo nos lo van a presentar, ¿no? Es que lo curioso de Batgirl, yo creo que era que estaba el proyecto de Josh Whedon. Sí. Si dices, este güey trabajó en Marvel con Avengers, era de Ultron, se salió de ahí por lo que tú quieras, y ahora está con DC, bueno, a ver acá qué hace, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. Es alguien que hizo Avengers una película muy ágil. Sí. Entonces, a ver qué hace en DC. Entonces, durante un año de tenerlo como que la cabeza de ese proyecto, y el güey se va, diciendo nada más de, ay, pues no pude escribir nada, ¿no? No, no tuve inspiración. Sí, pues no tuve una musa. Que entonces, me así como que, güey, lo interesante es que era película de Josh Whedon. Entonces, ahora ya es. Que sea de alguien más y apenas bueno, es una nueva escritora. Es el puro guión. Sí. Entonces, no sabemos todavía. Y también ver esta chica escritora, pues qué tal le queda Bumblebee, ¿no? Porque tampoco es que digas Transformers, güey. Uy, otra franquicia que también tampoco. Debía de morir. Debía de morir hace mucho ya, pero bueno. Debió haber muerto con la 1, pero bueno. Que debió transformarse desde hace mucho. Desde hace mucho. Y qué triste, ¿no? Porque yo sí era muy fan de los Transformers, pero pinche. También pueden serlo, ¿eh? Sus caricaturas ahí están, pero. Pues, ah, no, sí, me quedo con mis caricaturas. Y jugué, yo créeme que me quedo con las caricaturas. No, porque mira, por el lado de la mercadotecnia de Transformers, los juguetes han estado geniales. Ah, no, sí, es indudable, pero cinematográficamente hablando, pero yo ya maté esa franquicia, ¿no? Yo ya ni me atreví a ver las últimas del pinche dinosaurio, sí. Mira, la última yo la fui a ver y dije, como que no escucho la película, nada más ver los robots, las acciones, los madrazos. Yo con la de la caída de, ¿qué? La 3, ¿no? La de casa de los caídos. Ahí fue cuando dije, hasta aquí ya, no más, no puedo con más, no te puedo tragar más de trans. Y eso que hubo dos detallitos que me gustaron de esa película, pero Megan Fox no cuenta. Megan Fox no cuenta y no. Ya no pude seguir la franquicia, dije, ya, adiós, se acabó para mí, ¿no? Pero bueno, te voy a ver, esperemos que Batgirl, me gustaría ver una Batgirl tal vez no tan juvenil, no tan Supergirl, por ejemplo, un poquito, tal vez un poco más oscuro por el universo de Batman, que es así como más oscurón. Si estamos viendo que es dentro del universo de DC, pues están retomando más o menos lo que es el Batman desde Tim Burton. Entonces sí quedaría así como dices tú, una Batgirl un poco más... Digo, no necesariamente así... De unos 35, pero, 30 años. Pero algo más, tal no vez más en eso. No tan... ¿Sabes cuál es la bronca? Que este Batman está bien viejo. Sí. El Ben Affleck, sí, como Batman, su Batman es un Batman que ya tuvo creo que 20 años de batalla, sí, y ahorita está regresando, ¿no? O 10 años, no me acuerdo cuántos tiene, pero... Entonces, si te metes al contexto de quiénes le ayudaron cuando era más joven, también Nightwing tiene que ser un cabrón ya de 40 años. Claro, claro. No puedes poner un Nightwing en sus 20 y tantos. No, tendría que ser ya. Una chica de esa época, entonces, no. Pues, si tienes 20 años, también tu Batgirl debe estar ya... Ya grande. Más de 30, ya, ¿no? Y ya haber pasado las de Kai, ¿no? Porque, ajá, también Batgirl en sus cómics también tuvo y su... Y con un entrenamiento duro. Ya no la vayan a empezar a poner entrenando, ejercitando. Digo, porque la Batgirl pasó también por sus momentos duros, digo, simplemente lo de la broma mortal y después la continuidad que tuvo, uh-huh, con esa situación, pues tuvo momentos dramáticos, ¿no? Inclusive se estuvo ahí jugando con lesbianismo y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? No necesariamente que Batgirl fuera, pero entró ese tipo de personajes secundarios a ese universo de Batgirl. Es que mira, ahorita los últimos cómics de Nuevo 52 de Batgirl era una versión bien joven también. Uh-huh. Fue juvenil totalmente. Y funcionó porque fue enfocado a los chavos que leen cómics ahorita. Claro. Entonces, como tú dices, tu Batgirl a la escuela, te meten pues, lo que está ahorita lo normal en nuestra sociedad, sí, ¿no? Parejas, sí, sí, homosexuales, hay temas de drogas, violencia, tema de violencia familiar, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, se volvió un cómic que a la gente le gustó y a lo mejor la comunidad gay lo agarró de abanderado por sus escritores, uh-huh, y por su dibujante y por lo y que si hace. Y si por ahí, ¿no?, fuera la película, no sería nada malo. No estaría mala idea, la verdad. Sería malo que no encalza con lo que estás viendo ahorita en, sí, pantalla. Sí. Te digo, entonces, si les metes una Batgirl que es colegiala, es como, no, si fuera la Carly Kelly de este Batman. Sí, ¿no? Exacto. ¿No? Exacto. A menos que... Es que te digo, la bronca es el Batman viejo. Entonces, hay que ver también la película de Batman que viene en solitario. Si, por ejemplo, ese Batman te cuentan historias de cuando era joven... Ahí podría entrar y en esa actitud te ponen esa Batgirl en esa época, hace, exacto, 20 años. Ahí funcionaría. Funciona, ¿no? Ahí funciona. Pero si te meten al Batfleck actual, de esta edad, en su película solitaria de esa edad, no puedes meter a una Batgirl juvenil. Sería, como tú dices, la Kelly Kerry. Entonces ya estamos tocando un tema muy diferente. Entonces ya estamos perfilándonos hacia The Dark Knight, ¿no? O sea, o qué pedo, ¿no? Entonces dices, bueno, pero bueno, hay que ver. Digo, no sería mal, no me molestaría y me agradaría que tomaran esa temática, ¿no? De esa Batgirl juvenil, adolescente, porque al fin de cuentas es un mercado que funciona. Y hay un, sí, mercado que compra ese producto, ¿no? Ya lo estamos viendo con Supergirl. Entonces dices, bueno, pues a ver, qué pasa, ¿no? Espero que no sea un Aves de Presa, porque también hubo una serie de Aves de Presa, sí, bastante, sí, funesta, y bastante olvidable, que trató de meterle un poco entre... Pero ahí era Oráculo. Oráculo. Mm-hmm. Exacto, entonces dices, bueno, ahí quiso ya empezar a aparecer, dices, pues te digo, por eso es que la Batgirl da para unas historias buenas. Yo por eso ahorita me quedo con la Batgirl que salió en el video de Bat Metal. Ah, sí, por supuesto, oh, sí, muy recomendable, y pulgares arriba, entre otras cosas, esa Batgirl, ¿no? Pero bueno, ya estamos divagando. ¿Qué sigue, Bicodín? ¿Qué sigue? Pues bueno, la revista Variety. Pues reporta que James McAvoy y Bill Hader se encuentran en pláticas para unirse al elenco de It Chapter 2. Esta es la secuela de eso. Que, bueno, y se supone que van a enfrentar al payaso Pennywise como los personajes que son Bill Denbrough. Y, bueno, este McAvoy sería este personaje que en su versión adulta, ¿no? El líder de los niños, ¿no? Ajá. Los losers. Exactamente. Y mientras que Hader tendría el papel de Richie Tozier, que es el que queda como medio cómico, ¿no? El chavito. Que es comediante de cuando crece, ¿no? Es como un estandupero. Exacto, sí. Y bueno, pues pues los personajes suenan bien, ¿no? Como que, pero como que son demasiado actor para los personajes, a lo mejor, ¿no? ¿Quieres decir que It no merece actores de renombre? Pues, la verdad... ¿Cómo te atreves? La verdad no me gustó Stephen mucho. King, ten cuidado, ahorita está lloviendo y vas a pasar por muchas coladeras. A ver si es cierto. A ver si es cierto. No, el eso. No sé, tal vez por ahí. El Víctor, quiero entender que tal vez por ahí va el comentario de Víctor y yo creo que por ahí es la cuestión. Soportamos que quiso decir. Lo que quiso decir Víctor. No es cierto. No, me refiero a que, por ejemplo, la historia de eso tal cual... es una de mis consentidas novelas de Stephen King. La novela. Esta nueva película que vimos me gustó, así me convenció, me compró. y ver, por ejemplo, la segunda, la contraparte, ya con son los adultos, el actor es tan bueno que tal vez él se coma la película y ya no vas a ver eso, vas a ver a McAvoy. O sea, vas a ver al actor, ¿no? Entonces, tal vez por ahí es el que digas, pues yo venía a ver toda la historia en sí, todo el personaje de Pennywise, toda la parafernalia que hay alrededor de la historia. Y se la resulta comiendo este güey. Y sí. Resulta que se la come este actor con su personaje y dices, puta, ya no vi eso, vine a ver a McAvoy. Porque, ¿no? De hecho, obviamente también es mucho mejor actor de McAvoy que el que interpreta este Pennywise. Entonces ahí puede ser. Ese es el punto, que se puede terminar comiendo a eso, ¿no? Vaya la cosa. Sí. Tiene que haber sido al revés. Como pasó en la serie, como vimos en la original. En la original, Tim Curry hizo un tan excelente eso, o un tan excelente Pennywise, que por eso yo siento que nos gusta tanto esa serie, ¿no? Porque el tipo como tal, como Pennywise, es sublime. Digo, los chavitos están medio interesantones, ya cuando son adultos, bueno, pues medio, hay dos, tres, se salvan. Pero la actuación de Tim Curry es la que levanta todo, ¿no? Todo cae en sus hombros de la serie. En esta nueva película, la actuación del chico este que hizo Pennywise, perdón, me falla el nombre del actor, fue mala, fue bastante decente, pero también se sostuvo un poco por las actuaciones de los chicos también, que fueron bastante decentes. La interacción con el pandillero que los anda cazando también fue bastante decente. Entonces, no cayó todo el peso sobre Pennywise, sino como que sí hubo una repartición, ¿no? Entonces, eso hizo que a mi gusto, por eso funcionara eso y me gustara. Con esta nueva versión, con el McAvoy, a ver si no todo cae en sus hombros, y termina diciendo, güey, pues es que también tenía que estar eso, ¿no? O sea, Pennywise también tenía que haber aparecido, y no más tú, ¿no? Creo que por ahí va la onda. Sí, ¿no? Sí, y aparte, la historia, siendo de terror, pues no es mucho lo que puede jugar, tiene que ser más actores. Entonces, ahí pues está ya Jessica Chastain, ¿no? ¿Cómo se llama la niña? Beverly March, ajá. Habrá que verte, ojalá, a ver qué tal nos pinta y hay que esperar a ver a eso. Eso dos. El regreso. Pero lo bueno es que ya está el proyecto en marcha, ¿no? Ya. O sea, ya para que se termine el siguiente año, entonces ya está ahí. No, y da buen tiempo para que la gente la entienda, la espere. ¿Cómo? O sea, no es un... Salió la primera parte y al año ya está la segunda, sino que... Deja que se está cocinando bien el proyecto. Es que aquí el problema es que, por ejemplo, lo interesante de la historia original era el intercalado de los tiempos. Sí. Cuando eran los niños y cuando eran adultos, y era que se iba relacionando la historia como se iba desarrollando, ¿no? Pero ahora, al haberlo partido, eso se va a perder un poco. Entonces ahí, sí. Pues quién sabe qué tan buena pueda ser. Tendrá que ser muy bien manejada para que... No, sí, eso es cambio de tiempo. La adaptación, ¿no?, tiene que funcionar porque, de alguna forma, la anterior, la teleserie o el libro, cuando entran los capítulos de los chavitos, es un recuerdo del adulto. Ajá. ¿No? Entonces de pronto llega Ben a Derry, pues me acordé de esto, y empieza a saber, recuerdo cuando era chavito, y lo perseguían los pinches bullies, y sí, le fallaban la barriga. Entonces, más bien era como que contarte los recuerdos de cada uno. Entonces, ya no existe esa fórmula de recuerdo, ahora fue todo de niños. Sí. Entonces, ahora de adultos, ¿cómo justificas esos segmentos que te llevaban al recuerdo? Porque cuando los ves interactuando es hasta que están todos juntos, que se reúnen para comer. Claro, y ya. Y cuando ya enfrentan al eso por segunda vez, ¿no? Pero, ¿y ahora todo lo anterior qué va a ser? ¿Qué va a ser? Hay que ver esa parte. Si es el mismo director, pues tiene el trabajo muy, muy difícil, ¿no? Para poder cumplir. Los chavitos, pues, crecen. No, y aparte, no sé ustedes si les pasó, pero igual con el libro y con la anterior serie, mis partes favoritas son cuando son niños. Sí. O sea, toda la parte de adulto así de... Está buena, pero la de los niños es... Es que justamente implica los miedos, ¿no? O sea, tu miedo de niño a tu miedo de adulto es muy diferente. Es que, por ejemplo... Por eso en la novela... Perdón que te interrumpa. Por eso en la novela hay momentos tan buenos como la del hombre lobo, como la del Frankenstein, como la de la misma araña. El tiburón. O sea, todos esos efectos te funcionan tan chingón porque son los temores de los niños, ¿no? Cuando están en las cloacas y encuentran el cadáver del Frankenstein que destrozó y dejó ahí tirado y lo vuelven a encontrar. Todo eso te empieza... funciona tan chingón la novela porque son los temores de los niños, ¿no? Cuando ya son los adultos pierde un poco ese punch, ¿no? Por ahí decirlo. Perdón. Que de alguna forma eso funcionó muy bien con la... Bueno, no hizo toda la segunda temporada de Stranger Things, pero la primera funciona muy bien porque los, aunque está sucediendo todo en un solo espacio de tiempo, está la forma en que los niños ven las cuestiones de terror, los adolescentes y los adultos. Entonces ahí cada grupo de, por edad tiene su miedo en particular, ¿no? O su miedo o la forma de manejar la tensión, el suspenso y cierto terror, ¿no? Cada uno tiene su muy específico tema, ¿no? Y ambiente. Sí. Bueno, y cómo reaccionan. Ajá. ¿No? Y aquí va a ser, por ejemplo, y aquí la nueva versión de It, la primera parte pues está metida en los 80s, ¿no? Y cambian los terrores con relación a la novela. Uh-huh. Aquí son más como de la época de los 80s, ¿no? Pero ahora la segunda parte va a ser como en los 90s. No, pues son 2000, los 30, ¿no? Sería la época actual. 2000, ajá, exactamente. Entonces sí, ahí, ¿no? Pues va a estar como interesante. A lo mejor por eso valdría la pena verlo, pero pues no tengo muchas esperanzas. Por A veces mejor, Víctor, a veces mejor, porque terminas disfrutando la película cuando tienes. No tenía esperanzas de la primera parte y no me gustó, de todos modos. Chale, chale, ¿quién sigue? ¿Yo? Vas. Venga, entonces, bueno, pues esta, mira, esta yo no me la sabía, pero bueno, dice que al parecer Steven Spielberg, que ya tiene más de 35 años con los derechos de una novela. Como 60, ¿no? No. Dice que él ya tiene más de 35 años con los derechos de la novela de que escribió Stephen King y este Peter Straub del Talismán. Yo no sabía que tenía los derechos Steven Spielberg, que tanto tiempo, ¿no? Y que como ya parece que ha llegado al momento de que Universal Pictures compró el libro para él. Es lo que él cuenta, ¿no? Es lo que él cuenta, en lo que dice que ha sido dueño desde el 82 y que pues próximamente en un par de años va a realizar ya por fin la película basada en esta novela de Stephen King y Peter Straub llamado El Talismán. Y pues eso fue lo que nos contó y lo comentó acá en el café en la casa, ya sabes, Steven Spielberg, que llegó un día ahí a echarse unas chelas con los cuates. Le invité a ver Ready Player One a su casa. Exacto, ¿no? Entonces es lo que comenta este personaje, ¿no? Y habrá que ver si es cierto. No, te digo, desconocía que tenía tanto tiempo él con los derechos de autor de esa novela. Es que por eso nunca escuchaste que la adaptaran, porque él la tenía guardada en su bóveda. Nadie toca esa película, esa es mía. ¿Qué es una película? ¿Es un libro? ¿Qué es una novela? Pues es entretenida, la verdad. No es mala novela. Tampoco es uno de los mejores logros de ninguno de los dos autores, la verdad. Pero hicieron buena mancuerna. Pero tampoco es una gran novela, ¿eh? Es una novela que sí, sí la veo como película. Sí, sí da para una película. Sí está totalmente como cinematográficamente escrita. Pero que digas así, wow, es la novela, es la Torre Oscura. A ver, no hemos leído de qué se trata, brevemente. Pues más o menos, bueno, si han leído la saga de la Torre Oscura, uh-huh, tiene un poquito de relación porque esta historia está ocurriendo en dos realidades o dimensiones alternas, sí, ¿no? Que se van relacionando. Y pues es sobre todo la historia de un niño que tiene que andar buscando. Precisamente tiene que ver con el talismán. No me acuerdo muy bien, pero también tiene que ver la mamá de este niño, que es que en la otra realidad son como reyes y él es como un príncipe y tiene que andar ahí. Sí, te manejan dos realidades. Ahí entre las dos, una realidad como. Tiene que ver la feria o algo así. Ya no recuerdo mucho, pero una feria ahí tiene que. Es que te manejan dos realidades. La realidad como de caballeros medievales, uh-huh, donde la mamá es una reina y el hijo es el príncipe. Y en esa realidad, matan al papá y obvio, pues hay que defender el reino o hay que reconquistarlo. La forma de reconquistarlo es teniendo el talismán, pero el talismán no se encuentra en esa realidad, se encuentra en nuestra realidad. Entonces dices, bueno, ¿cómo apareció en esta realidad? Es lo que te cuentan en la novela. Estos dos personajes, la mamá y el niño, en realidad es más el niño el protagonista, pero están en nuestra realidad buscando ese talismán. Pero también hay personajes de esa otra realidad buscando el talismán en nuestro mundo, ¿no? En nuestra realidad. Pero al mismo tiempo vas viendo. Es como la película de He-Man. Ándale. Sí, la onda Eternia al mundo real. Exacto, una onda así es la trama. Es una historia muy sencilla, no es gran, así una complejidad de historia. Tiene sus detallitos con la Torre Oscura, porque en este mundo paralelo, en este de repente me voy a un lado a otro, uh-huh, te manejan esto de la Tierra De Stephen King. De Stephen King, de su Torre Oscura, ya ves que te dicen que hay una Tierra Media, que es donde está Galán y los pistoleros y todo esto. Uh-huh. Aquí no es que aparezca, sino te insinúan esta Tierra Media. Como pincelada. Lo que pasa es que también, por ejemplo, la cuestión del ente o la maldad tiene mucha relación con todo lo que maneja Stephen King en su cosmogonía, porque ya lo es, ¿no? todas sus novelas se relacionan de alguna forma entre sí, y aquí no es la excepción, o sea, y de hecho te da como la idea de que tiene que ver con el personaje ese del Stan, que es el malo, no me acuerdo cómo se llamaba. El diablo, ¿no? Randall Flagg, ¿no? Randall, Randall, exactamente, y el hombre negro que es el del la torre oscura, el rey carmesí. Por ejemplo, en eso es el que sale el carrito, el que sale Christine, que va a recoger al chavo este. Entonces, así, ese tipo de cuestiones, así tiene el talismán. El cameo del perro de Cujo. El cameo del perro de Cujo. Sí, exacto. O sea, y obviamente aquí en esta novela, pues tiene todos esos elementos que siempre aparecen en las novelas de Stephen King. Pero es totalmente de fantasía, La novela es totalmente de fantasía, aunque es la de Stephen King está metido, no aparece nada de terror. Es pura fantasía, tío, pero la novela tampoco es así la gran cosa, ¿no? O sea, tampoco es wow. Es el libro, ¿no? Digo, pero habrá que ver. Igual ahorita también lo de King de decir que la desempolva y la saca. Como dices, a lo mejor no es tan buena, pero está de moda Stephen King en el cine. Ah, ahorita, no, indudable. No, porque simplemente el año pasado, ¿cuántas cosas no viste de Stephen King? La niebla. O sea, tú viste La niebla. Sí, eso. La niebla, Gerard, eso, ajá, el juego de Gerard, ¿no? La ¿qué más oscura. Estaba? La de 1921, ¿cómo se llama la película de Netflix también? No, la de... Donde sale Thomas Jane. Ajá, sí es una fecha. Sí, ¿no? 1922. 1922, así, veintitantos, ajá. ¿No? Estaba la película de... Del granjero que mata a su mujer. Sí, sí, sí. Y viene también la de la adaptación de Doctor Sueño también, ¿no? Sí, entonces está como parte. Que... Hay otro interés de nuevo por ver las novelas de King en el cine, entonces dijo Spielberg, ahorita es cuando la gente va a pagar por verla. Sí, verlo, yo ¿no? tengo esos derechos. Por eso la, en la nota que estabas leyendo... Los compré baratos. No, pues se las regaló Universal, pues, lo que sí, dice la nota, sí, ¿no? Cuando salió fue así de, ah, te lo regalo, sí. Ya les di, ti, cómprenme algo. Ajá. Ya, y les regaló eso, pero eso se quedó en el tintero guardado 35 años, según eso. Entonces ahorita la saca, pero lo inteligente es que él dice, o sea, yo quiero verla y la compré porque me gustaría verla, pero yo no la voy a dirigir, o sea. No, ahí está. Yo voy a buscar a alguien que... A mí me la paga Universal para que ya la vamos a ver. Bueno, es que sí, el director ejecutivo. Contiene elementos más oscuros de lo que le gusta a este Spielberg. Sí, es más oscuro de lo que él llega a manejar, ¿no? Pues sí, pues bueno, pues ahora ya brinco a otra nota, que es la que me toca para cerrar este bloque. Y tiras porque te toca. Y tiro porque me toca. Oca, y tiro porque me toca, ¿no? Cierto. Eso tiene que ver con Star Wars. Pues mucha gente, como ya supimos el episodio 8, hay a quienes nos gustó, hay a quienes les hizo una mentada de madre. Claro. Y parece ser que alguien pues de esas personas, que no es secreto, pues es Mark Hamill, ¿no? Él renegó de este Luke Skywalker, no le gustó el viaje que le dieron, ni cómo terminó su participación en la saga. Entonces, bueno, nadie sabe si J.J. Abrams lo va a traer de vuelta en episodio 9 como un fantasma de la fuerza, que sea un Ben Kenobi, o como Yoda, por ejemplo. O que no aparezca. Entonces, por ahí le preguntaron los de ABC News en una entrevista, le preguntaron, oiga, ¿y usted le gustaría regresar? Y él, su cita fue tal cual, así como la voy a leer. Dice, realmente se ha empañado mi habilidad de disfrutarlo al máximo. Me preguntaste si voy a volver. La verdad es que ya no me importa en lo absoluto, en ese nivel. Porque Han Solo ya se fue, Luke ya se fue y ahora también Leia. Entonces ya no puedes volver a reunir a la banda de la forma que querías y pues no debe de ser así. Es lo que es, lo que ha sucedido, ¿no? Entonces en vez de lamentarme porque ya no tengamos más de ella, estoy agradecido por el tiempo que pasamos en esta saga, ¿no? Uh-huh. Es una forma política de decirte, pues, güey, la cagaron y ya no quiero seguirme embarrando, ¿no? Sí. Y es cierto, ¿no? O sea, ¿cuántos memes, cuántas teorías hay o fanfics de gente que quería haberle unido a Han Solo con Leia, con Luke, de viejos, ¿no? Que salieron los tres juntos, ¿no? Claro. Si acaso nomás vimos a Han con Leia y eso porque nada más... Hola, ¿cómo estás? Ah, hola. No te preocupes, yo te lo devolveré. Entonces, fue todo lo que salió. No hay pues no hay eso que todos queríamos ver, ¿no? Un reencuentro ahí. El mismo Luke está consciente, ¿no? Mark Hamill. Entonces, pues como les digo, a ver qué pasa ahora con el episodio 9. A ver si J.J. Abrams cambia de alguna forma lo que dejó Rian Johnson y te regresa a lo familiar. O se sigue ya de filo para cerrar esta película, ¿no? Que indudablemente, te guste o no te guste, hay que reconocerle algo a esta última película que tuvimos, es que se está arriesgando. Se arriesgó a reestructurar Star Wars, se arriesgó a cambiar muchas cosas. Te gustara o no te gustara, hay que aplaudirle eso, que sí tuvo el arriesgue de, ¿sabes qué? Mira, mis titanes como Han Solo, mis titanes como la princesa Leia, como Luke Skywalker, ya, adiós, ¿no? Ya vámonos, vamos a limpiar esto. El mismo personaje de Luke Skywalker lo dice en la película, de que pues es que los Jedi y el lado oscuro y la fuerza, ya, adiós, ya debieron haber ido. Ya tuvimos nuestro imperio, ya tuvimos este la primera orden, ya tuvimos ya, chichole, ¿no? Lo que sigue. Chichole. Entonces, en ese aspecto, dices, bueno, tal vez no te guste, pero hay que reconocerle el riesgo de querer renovarte la franquicia. Quererte sacar nuevas cosas. Por eso ya vimos hasta un guiño de Jedis chavitos, ¿no? Nuevos. Que tal vez la nueva generación por ahí vaya la historia. Y ya estamos acostumbrados, nunca hay que olvidar eso, que entre películas pasan años, ¿no? No te estoy diciendo que de la película tal a tal pasaron un año. A veces pasan hasta más. Te dicen, ya pasaron tantos años, ¿no? Y esto pinta que fácil fueron unos 20 años. En esta nueva versión pueden apostar que va a aparecer en las letras clásicas de Star Wars. Va a decir, ya Leia ha muerto hace más de 10 años, la rebelión, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y esto es lo que se nos presenta. Y te quitas de pedos de que aparezca Leia o cómo matar a Leia. Punto, así aparece. Y empezará lo que nos vayan a contar, ¿no? Entonces, habrá que ver. Yo, por ejemplo, en esta nueva entrega que va a venir, esta sí, es, me da curiosidad por eso, por a ver qué van a ¿cómo entregar. Cierran, ¿no? ¿Cómo cierran? O sea, ¿qué nos vas a dar para cerrar este ciclo que te arriesgaste en el anterior? ¿Te gustaron o no? Pero te arriesgas. Y eso sí se aplaude. Se aplaude el querer renovar una franquicia y no quedarte estancado con lo mismo, ¿no? A ver, ¿a qué ver? El corte musical, ya que estábamos con Spielberg, pues ahí les va Jump de Van Halen, y que escuchamos en Ready Player One. ¡Jump! Y ahorita le tachamos. We'll be right back. regresamos después de este corte mágico cómico musical. ¡Ya! Con este buen tema, un tema ya clásico de rock. De Van Halen. Ya, súper clásico. Bríncale. Muy alegre, por cierto. A mí me gusta mucho este tema porque es así como alegre, bonachón. La película quedó perfecto. Quedó perfecto el tema, la verdad, sí. En su momento está como. Ah, sí, hay que prepararnos para brincar a darle a los toros, ¿no? Pero bueno, regresando con las notas. Bueno, pues ya vimos que a Gabriel Luna interpretando el personaje de Robbie Reyes, alias Ghost Rider, en esta serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., lo anunciaron como el nuevo Terminator en la película que está... ¿El Chachanegui o...? Pues lo anunciaron que... ¿Un nuevo exterminador? Que va a ser un nuevo exterminador en esta película que está haciendo... Pues tres cuartos, ¿no? Porque pues tampoco está tan mamey. Es que se había quedado el T-1000, ¿no? El T-1000 tampoco estaba mamey. Exactamente. Pero bueno, esta película que por supuesto todos sabemos que James Cameron ya retomó los derechos y la está dirigiendo, y el director Steve Miller junto con el escritor David S. Goyer ya anunciaron de plano que Luna es el que se integra a este elenco formado ya por el super clásico y más que inolvidable Arnold. También regresa Linda Hamilton, sorprendentemente. Mm-hmm. Sí, bien ruca, pero regresa. ¿Quién sabe? Bueno, pero si regresa Arnold, si regresa a Terminator, el Arnold, pues ya puede regresar quin quieras, ¿no? O sea, pero Sigourney Weaver, mis respetos. Todavía se conserva la mujer. En este reparto también incluye a Mackenzie Davis, Natalia Reyes y Diego Boneta, ¿no? El Luis Miguel de la serie de Netflix. Que ni me atreví a ver esa madre, no sé ni de qué me hablas. Todavía ni empieza. Bueno, pues eso es lo que nos dicen sobre esta... La nota en sí dice que es la sexta película de Terminator. Técnicamente sería la tercera, porque al parecer Cameron... Más bien técnicamente, si es la sexta. Sí, es la sexta. Pero para Cameron. Pero para Cameron va a ser la tercera. Cameron va a ser T3. La 3, y de ahí para real todo se va a borrar. Ya tiene hasta inclusive fecha de estreno, que es del 22 de julio del 2019. Se cambia al 22 de noviembre. Pues parece que esto va a ser un... A ver, otra vez sus fechas, como que... ¿Cuándo? La fecha estaba programada para el 26 de julio del 19. Pero dicen que siempre no, y que se pasa para el 22 del mismo año. Ah, sí, la movió para... La movió para eso. Y que parecer esto es para que se dé un tú por tú con la película de Mutantes de Fox. Y que no tiene fecha de revelación. Y Frozen 2, ¿no? Que no, título. No tiene título, sin revelar, no tiene nada. Y la de Frozen 2, que pues no veo que tanta pelea va a tener con Frozen, porque es un público muy diferente, ¿no? Pero Frozen también. Pero es que Olaf. Frozen va a meter familias, cara. Pues es que sí, ese es el punto. Esas son familias. Terminator, puro chavo, familia, chavorruco y alguno que otro cabrón, ¿no? Pero dicen ustedes, es que Linda Hamilton regresa. Pues güey, Arnold no es un niño y sigue siendo Terminator. Dices, chale, ¿no? Ya por ejemplo, también. Ahorita que vimos a Sigourney Weaver en. ¿Cómo se llama? Con los Netflix, estos. Los Defenders. La parte en que ya resucitan Elektra y le aplica una llave, ¿ves el poderío en brazos que trae esa mujer todavía? Es fuerte, todavía se ve bastante. Está alta también. La señora está alta. Vamos a ver. Igual Linda Hamilton con físico y una buena alimentación. Digo, yo tengo mucho tiempo que no la veo en el cine y pues nada. Pues ya no actúa. O sea, no sé cómo sea. Por eso regresó al cine, porque comió para comer, ¿o qué? Es que yo realmente no sé cómo se vea o sea, ahorita. Linda Hamilton la vimos en qué, en La Bella y la Bestia, en Terminator y en... ¿Dónde? No recuerdo. Yo no recuerdo ya después verla en otro lado, o sea, totalmente Pico para Gigante, mí. ¿No? Sale. Pero sí. Es de la época de Terminator 2. Es de la época de Terminator 2. De los 90. De los 90. La cine de Telecán. Y ya, digo, la mujer es una mujer delgada, si se conservó y hizo ejercicio, puede todavía verse bien, ¿no? Pero digo, ese es independientemente de ese comentario. Y la pregunta es: ¿por qué no metió a Edward Furlong? Pues está en prisión ya. Claro, porque se lo comió mismo y está todo acá echado, ¿no? Ese se perdió en el Judgment Day. Quedó en el sol y sin chua. Sí. Digo, pero si regresa Arnold para variar, pues qué dices, ya también, ¿no? Arnold ya, por Dios, ya. O sea, yo sé que sí, yo sé que en no sé en cuál versión de Terminator te dicen que por qué se ve viejo, pues porque el organismo cibernético. Pues en la última, ¿no? Génesis. Dice que él envejece el organismo y por eso se ve viejo. Dices. Ok. Te la compro, Ay, pero muy forzado, así, muy ya. pinche zapato apretado. Dices, pero bueno. Pero dices, bueno, regresa Arnold, pues qué ya importa está, que regresa fallas en su codito. Pero a ver qué hace Cameron con la historia, ¿no? Sí, porque es interesante, porque aunque tú digas, es secuela de Terminator 2, pues todos están viejos y pasaron décadas y ya años. Ya pasaron los años, ya pasaron las fechas clave. Ojalá, por decirlo bien, John Mendel. Ahora sí por las edades que tienen los personajes, tendría que ser, yo considero que y que tomen esa vieja teoría de que el Arnold era un humano que fue base para crear los Terminators, el Terminator, o sea, este Ghost Rider, sí, ajá. Y el Arnold es el humano del que se basaron para hacerlo, sí. Y veas por qué se basaron en él, ¿no? Y dices, bueno, y aparte por el gusto de Cameron por la acción con ciencia ficción, ¿no? O sea, yo creo que el Judgment Day se presta bastante para eso. Pero ya, contarte esa parte. Que ya lo vimos un poco, ¿no? Lo vimos con este... Bueno, ¿cuál poco? Fue una película completa. Ese te olvidó, como acá, ¿verdad? Como acá, en la de Salvation. Ya vimos todo ahí. Que ya no vaya a valer lo que dice que no exista. Pues ya no. Por ejemplo, ahí ya vimos el Judgment Day casi toda su gloria, pues a ver qué ver en esto. Pero es todo soleado, ¿no? Todo es desierto. Pues sí, y en cambio, todas las escenas que veías de Cameron de Judgment Day es el filtro azul bonito de noche. Sí, de noche, todo de cariño. Con ¿no? lucecitas por todos lados de los misiles. Ajá. Bueno, te voy a ver a qué ver. No, y también a ver qué tal con este chavo, el ¿qué? Gabriel Luna, ¿no? Gabriel Luna. Porque ahorita la gente empieza a decir, es que ese güey no está mamado como Arnold, y se empiezan las pinches quejas. El T-1000 tampoco era mamado. Lo que te digo, estamos en época en la que todo el mundo se queja porque puede de todo. Y están en su pendejo derecho de hacerlo. Sí, güey, pero quéjate cuando lo veas. No estoy de acuerdo. Que todavía ni lo ves. De acuerdo. Y ya están como pinches Marias quejando. Aunque te estés quejando de la pinche... De esta, de los titanes. Ah, la Starfire. Sí. Digo, visualmente volvemos a lo mismo. La actriz es guapísima. La artista es muy guapa. La foto es culera. Pero la foto no le ayuda en nada. Nada, pero es que también ten en cuenta que dice lo que dijo ella. Es que es una foto... De apenas estamos probando. No, es una foto de casual. De paparazzi, porque ella trae su abrigo, porque cuando están grabando, no sé si la gente lo sepa, pero muchas veces el clima no ayuda a la escena. Frío. Entonces les dan frío, les dan sus chamarrotas, les dan sus abrigotes, y es lo que ella trae puesto. Pues trae ese abrigo enorme sobre el traje, que no trae de Starfire, ¿no? Que no lo vemos bien. Es más, Starfire, ¿de qué color es? Naranja. Pues sí. No, acá es negra ya. Aquí es morenita. Digo, bueno, hay que ver. Es demasiado, su piel es demasiado oscura, porque por ahí también ya han subido fotos de personas, de chicas de color, con un tono de piel más clarita, que pues con los filtros de la foto, pues parece naranja, ¿no? Entonces, dicen, es que sí debe de verse Starfire. Pues sí, güey, pero... Pues, ¿qué quieres? O sea, no hay gente con la piel naranja, ¿no? Trump. Claro. Bueno, Trump, o sea, oye, sí, sería el papá de Starfire. El señor Chetos. El señor Chetos, ¿no? Pero bueno, que okay, ya estamos perdiéndonos del camino. Ya, lo cual chiste es igual que Titanes, hasta que veamos fotos y en un capítulo ya podemos quejarnos al resto, ¿no? ¿Va a ser de televisión? Pues ese va a ser serie. Bueno, pues siguiente nota. Tenemos a Joe Manganiello, aseguró a Variety que DC Entertainment sigue en pie con la película en solitario de The Strike. Lo último que sabíamos de ella era que el mercenario primero iba a aparecer como antagonista para la película de Batman, que iba a escribir y dirigir este Batfleck, pero ya no. Y que de ahí saltaría su propia película, que sería dirigida por Gareth Evans, que hizo The Raid. Y como sabemos, pues Batfleck se vino abajo, desapareció, entonces habrá que ver qué es lo que dice este Manganiello, ¿no? En su proyecto. Que nos pueda aportar de más. Pues sí, porque ya ves que con la caída de... Cuando Batfleck soltó el proyecto de Batman, pues entró este... Matt Reeves se llama, ¿no? El planeta de los simios. Y él dijo, no, pues todo lo que tenían ya esos güeyes en ideas, pues la basura, la chimenea. Entonces él va a escribir su propia historia, entonces... De alguna forma dijo, no, pues ya Destro, a la goma, ¿no? Y va a ser algo diferente. Sí. Y entonces, pues esta escena que vimos de Liga de la Justicia, donde aparece Manganiello con el traje de Destro junto con Luthor, nos reaviva esta esperanza de que tenga su propia película, ¿no? Y si no, lo veremos en Liga de la Justicia 2. Sí. Sin duda. Tengo una que ver porque el personaje de Destro sí tiene mucho tela donde cortar. O sea, hay para contar su historia independiente. Independiente sin que tenga que tocar el universo. Y como es mercenario, lo puedes poner de ambos lados. Exacto, ¿no? Exacto, de cualquier lado, ¿no? Entonces, hay que ver. Hay que ver qué tal, esperemos sea un buen una buena historia. Igual el casting, a ver quién es. Y no resulta que me lo vuelvo negro otra vez. Pues ahí está, yo Manganiello, no pusiste atención en la pinche nota. Pero me refiero a que, a ver qué tal interpreta. El güey que se está comiendo Sofía Vergara todas las noches, no lo ubicas, no lo conoces. ¿Estás comiendo la ver qué? A la Sofía, a la Chofi. Maldito. No, me refiero a eso, o sea, a ver si él hace un buen papel, que el casting fue correcto. Realmente no es un buen actor, o sea, hay que ser sincero. Hay que ver, Mamer que salió en las de este, ¿cómo se llama? Magic Mike. Sí. Pues tío, a eso me refiero. Es un güey que fue Flash Thompson en la Spider-Man de Sam Raimi. Sí, sí, sí. O sea, de ahí yo lo ubiqué, después ya se puso acá bien mamado el güey. Y ahorita pues el tipo vive de su físico realmente, ¿no? O sea, y está bien. Y de su viejo. Eso es lo que le da lana. Por eso estoy diciendo, a ver qué tal el casting fue de haberlo seleccionado a él y decirle. Bueno, porque, por ejemplo, y hablando del Deathstroke, a mí el actor que salió en Arrow, en la serie de Arrow, esa temporada 2, se me hizo muy buena por él. No sé si lo llegaste a ver. Pero es que estoy acordándome que el actor, ¿cómo se llama? ¿Quién es el actor? O sea, yo nunca lo había visto, ¿no? Salvo por la serie de Arrow. Pero es en pero Arrow el personaje bueno. Lo hizo muy bueno. Ahora, ahorita muchas de las generaciones nuevas a Deathstroke lo ubican más como villano de los titanes. Bueno, siempre fue un villano de los titanes, siempre fue un antagonista de Robin, después Nightwing, siempre fue un antagonista de él. Pero sí, es más, tiene más ese arraigo. A tal grado que una de las mejores historias de los titanes tiene que ver con Deathstroke, con Terra, ¿no? Que es su espía que mete infiltrada en el universo de los titanes. En el contrato de Judas, ¿no? Que es una de las mejores historias que tienen los titanes. Y tiene que ver de esto. Teen Titans. Teen Titans, sí, esa serie animada. Corte japonés está muy cagada y me gusta mucho. Es muy divertida. A mí me gusta, es bastante divertido. Es la nueva. No, la anterior. Pues es esta, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, la que parece japonesa. Es que hay dos. Que ya viene película. Es esta mamada. No, esa es la nueva. Esa es la nueva. La anterior. Hay otra antes. La música la hacía Ami. Ami, Puffy, Yumi, Yumi, no sé qué. Esa, yo hablo de esa serie, esa es muy cagada. Esta no, no, son chingaderas japonesas. Pues ahí nos fue la historia del Deathstroke. Para chido la de Young Justice, esa sí está bien fregona. Bueno, es que son cuestiones diferentes. Aquí mi mesita, a ver, cámbiame de opinión, por supuesto. Cambié la opinión. No, sí, Young Justice es muy buena, pero son cosas muy diferentes. Así, sí, está muy buena. Sí, no, la de Titanes es cagada, es divertirse y punto, no es tomarla en serio. La go. Y esta sí ya es más en serio, y dices, ay, güey, aquí sí ya es otra cosa. Pero, bueno. Pero eso no tiene nada que ver con la gore. El punto es que podremos ver la película de Deathstroke pronto, ¿no? Y a ver qué tal. Otra más entre tantas de DC que están ahí cocinándose, porque ya es que nos prometieron Green Lantern, Cyborg tenía película y ya que se la quitaron. Ya salió Green Lantern, ¿qué no la viste? Ese es Deadpool. Bueno, una en su nuevo universo de películas, okay, que era para el 2020, okay. Y ya también está como que apagada, entonces, pues a ver, ¿no? Mejor que hagan Liga de la Justicia 2 y meten a todos ahí ya. A huevo, como pinche chocolate. Ya. Hagan una batallota como tipo Kingdom Come. Ya estamos peleando aquí. ¿Qué es esa luz verde? Ah, mira, es un linterna verde. Tiene una máscara de Deathstroke, ya. De todos modos ya lo mencionamos en la liga, así que ese pinche linterna ya sale. Ay, pongan a Sofía Vergara de gigantona con su acento colombiano, papi. ¡Huevo, papi! De una vez, ¿no? Pues sí, ya, todo es frondosa. Sí, esta, sí, sí. Giganta, pues ahí está. Sofía, y la haces gigante. Oh, pues, Es como esta película de ¿Dónde está mi auto? ¿Nunca viste esa película? No. Dude, Where is my car? No. Que sale el Ashton Kutcher. Ese es el otro güey de American Pie. No, no lo vi. Bueno, hay un punto donde una vieja se hace gigante. Ajá. Y sale en una feria de un parque de diversiones, ¿no? Y cuando se ve gigante, el chavito dice, papá, quiero subir más atracciones. El papá dice, yo también, hijo, yo también quiero montarme en eso. Lo mismo sería aquí. Ok, ok. Bueno, después del comentario políticamente incorrecto. Correcto. ¿Es FW? Next. Vas. Bueno, pues, hablando de mujeres y tradiciones. Bueno, no. ¿Nos fueron consumiendo las cocas? Pues casi. Bueno, si les agradó, llamaron el thriller de acción de Atomic Blonde, o aquí conocido AK, Atómica. Atómica. Atómica, hijo. A la grande le puse cuca. Les alegrará saber que Charlize Theron le dijo a IndieWire que ya están cocinando la secuela de Atómica. No dio detalles, pero nos parece excelente si traen de vuelta al director David Leitch. Que, y por cierto, este director responsable también de John Wick y Deadpool 2 fue confirmado para hacerse cargo del spin-off de Rápidos y Furiosos, protagonizada por Luke Hobbs, Dwayne Johnson, y pues y Deckard Shaw, Jason Statham, ¿no? Bueno, pues suena interesante, ¿no? Yo no he visto la de Atómica que me han comentado. La grande le puse cuca. ¿Por qué le pusiste cuca a la cuca? ¿A quién le pusiste? Cuando la veas, abrazo el porqué. Cuando la veas, abrazo. La tónica sí es buena. Es buena, sí, no estoy diciendo que no. Bueno, me agrada la idea de que sea del mismo director de John Wick. De Twin Peaks, sí, claro, sí. David Lynch, sí, a huevo. No, Lynch, es Lynch, no Lynch. Como las tortitas. Ah, perdón. Como los lichis. Como lichis. Haces agua de eso. Va a estar cabrón, va a estar bien pinche andregón esa película, ¿no? Que fuera David Lynch. David Lynch. Ah, no mames. En el cuarto rojo, qué pedo. Y hubo momentos así sin decir nada. El caballo que pasa, qué pedo. Lo monta o algo así, ¿no? Imagínate. Está buena, realmente la de Atómica es buena, sí vale la pena. Y qué bueno. De un buen soundtrack. Si viene la 2, sí la veré, con gusto. Me gustó. Pues eso, lo de Rápidos y Furiosos, como que... Pues también está bueno. Mira, la última película de Rápidos y Furiosas es mi casa. Pues salte de esta habitación. Salte de esta habitación. No la mereces, esta casa. Es que la última película, lo que funciona es esta mancuerna que hacen estos dos güeyes, ¿no? ¿El bromance o qué? El bromance, ajá, de Jason Statham con La Roca. No. O sea, y si te dicen, vamos a hacer una película de acción donde yo no voy a tener ni a Vin Diesel ni a los cochecitos, y tengo estos dos güeyes, a ver quién escupe más lejos o quién está más mamado, pues está bien, ¿no? No. Va a ser una película genérica más de acción. Y si es David Lynch, bueno, que la va, sí, a hacer. Y como diría el clásico, va a haber acción, madrazos y cabronazos para que te traigas las palomas. Ah, y además ahorita La Roca es un güey que la gente, yo creo que se cree que es un superhéroe de verdad y lo van a ver al cine. Que haga, no importa qué haga el güey, la gente va a verlo. Sí, como ahorita como en tres películas, ¿no? Pues creo que saca como 3 o 4 al año, ¿no? Este güey. Y Starman está como un tiburonzote. Vas a ir a ver. No, güey, esa madre. Tengo que llevarte a verla, Capi. Vas a ir conmigo. Tú vas a ir conmigo a ver, Meg. Tienes que ir conmigo, mi Capi. Y la vamos a ir a ver en 4D. Te pago las lágrimas, ¿no? Y los Hatches. Quiero que vayas conmigo a ver esa madre. En cuanto vi el trailer, dije, ah, huevo, esta tengo que ir a ver con mi gente. Es que es el trailer, chicos, que dije. ¿Ya lo viste? Megalodón. ¿El de Megalodón? Y que sale, sí, la chavita así como que ves la sombra que se ve y dices, a la madre. No, sea, cuando ves la escena de aérea que va pasando con todos los pinches bañistas y dices, ¡oh! Pero es mucho más, ¿tienes posibilidad de sobrevivir a esa madre? Si te traguen tiro. No, porque te mastica. Y te mastica. Jonás, ¿no? Jonás. ¿Viste Pinocho? Pues así. Sí, dije, sí, la tengo que ver con Capi. ¿También sale uno burro? Como Pinocho. Imagínate esa madresota. Bueno, pero bueno. Ahí está Stackman, ¿ves? La madresota del Pinocho. Ahí está Stackman con su tiburón y el pinche Roca con sus tres monstruos. Y es la última nota esta la que me tocaba. Es que nos acabamos todos. Bueno, retomando a La Roca. ¿Pues qué creen que Jumanji Welcome to the Jungle, su película de diciembre? Ah, pues está divertida. Jack Black se la llevó. Sí, o sea, si vas con la mentalidad que es una película de desmadre. Vamos al familia. Punto. Jumanji original tampoco fue así una joya. La gente la recuerda porque se murió Robin Williams. Sí, y punto. Y ya, amor, ¿no? Y ya. Pero la película es divertida y se acabó. Esta es lo mismo. Es divertida y adiós. ¿No? Sale el mismo rinoceronte de la mano. Sale el mismo rinoceronte. Y que está cansado. Pero bueno, el chiste es que esta película, sorprendentemente, o no sé si no es sorpresa porque es este güey de La Roca, se convirtió en la película más taquillera en la historia de Sony Pictures. Superó por muy poquito el anterior récord que lo ostentaba la primera Spider-Man de Sam Raimi. Esa era la película más taquillera de Sony. Que en su taquilla doméstica, que quiere decir que solamente en Estados Unidos, se metió 403.7 millones de dólares. Y esta película de Jumanji, pues échenle 60 mil dólares más, ¿no? Entonces, por tantito, no es nada, ¿no? 60 mil dólares, ¿qué son, no? Ahí te los adoro ahorita en tu casa. Ajá. Ahí está. Entonces, con esa cifra, pues ya rompió su récord, claro, a nivel doméstico. Y a nivel mundial, pues es todavía más grande, ¿no? Porque fueron 100 millones de dólares la diferencia prácticamente. Jumanji en el mundo hizo la estúpida cantidad de 953 millones de dólares. O sea, una cosa que la hacen películas como Star Wars, las mismas Rápidos y Furiosos, hacen eso pues con una mano en la cintura, ¿no? Pero aquí lo curioso es que pues, Jumanji todo el mundo se quejaba. Uno te anunciaba en la película que ahí venía, la gente decía, yo no quiero ver esa madre. Sí, vi el trailer y decían, no me gustó. Como, ¿qué hace La Roca? O sea, ¿por qué iba a ser en la selva? Pero Jumanji tuvo este detalle que, exacto, mientras mucha gente despotricaba antes de verla, cuando la gente ya la vio, el boca a boca fue el que pegó, fue lo que arrasó y llevó que llenara salas. Porque al final de cuentas hay que ser honestos. Una película cómica, entretenida, jala gente siempre, no, porque ya, pues ya vas a eso. Es para todo público. Para todo público. ¿No? Pues, chamacos, la unión que hicieron con las dos películas fue fácil y rápido. El juego se adaptó a la época a un video, a un cartucho de videojuego. Y ya, punto, ¿no? Y venga. Entonces, digo, al final de cuentas, cuando una comedia es bien hecha y bien trabajada y mete efectos especiales buenos y una buena acción, pues va a vender, y va a vender como no tienes idea. Y agrégale ahorita que el pinche ángel de Don Johnson está, digo, La Roca. Sí, Don Johnson. Wayne Johnson. Y luego lo que hizo Jack, Jack Black. También. Está cagado, ¿no? Entonces, digo, al final de cuentas funciona. Aunque todo el mundo haya despotricado antes de verla, pero el boca a boca después de verla fue lo que realmente yo siento que llenó esta situación, ¿no? Porque como bien dices, no es lo mismo ver Star Wars donde vamos los frikis, a ver Jumanji donde va papá, mamá, abuelo, los niños, hasta el perro llevo, ¿no? Entonces es más el changuito de Jack Sparrow, ¿no? Que no se muere. Pues por ahí puede ser que también sea la onda. No, ya lo agarraron aquí en las lomas. Ah, sí, ya lo atrajeron. Y bueno, y con estas cifras tan exageradas, obviamente todos los ejecutivos de Sony están, pero bien contentos. Y La Roca ya confirmó que viene una tercera película de Jumanji, de nuevo protagonizada por él. Por supuesto. ¿Tercera? Era obvio. Pues es que están contando a Jumanji y a Robin Williams. Sí. Y esa es la segunda parte. Sí, la tercera, ¿no? Entonces, ¿estás tú, Victoria? ¿Te estás durmiendo? Desde hace rato. No te preocupes, con esta nota acabamos ya el podcast. Despídase. Pero tengo que estar. ¿Quieres recomendar algo rápido? Sí. A ver, echa tu primera recomendación. De los creadores de Volver al Futuro, tenemos ahorita en el mercado mexicano, ya va en el tomo, bueno, en el número 9, el cómic de Back to the Future, que los primeros 5 cómics son historias pequeñas del Dr. Brown, que cuenta cómo conoció a Marty. Historias que le explica a sus hijos. O sea, oye, ¿tú cómo conociste a Martin? Ah, pues conocí haciendo esto. ¿Cómo conocí a Son... ¿Cómo conocí a Martin? O sea, con historias pequeñas, sí. Los primeros tomos. A partir del 6, ya es una historia más larga, donde el Dr. Brown pierde un poco la memoria y está Martin ayudándolo. Y están otra vez haciendo los viajes en el tiempo, pero ya no el del DeLorean. ¿En el tren? No. Hizo una nueva máquina del tiempo. Hizo una nueva máquina del tiempo el Doc. Órale. Véanlo, está muy entretenidos. ¿Quién los publica en español? Comité. Y están muy agradables, léanlos. Va, está bien. ¿Tú qué recomiendas? Venda. Bueno, pues yo. Cri. Ahí está fuera. Yo recomiendo, bueno. Es una tradición, recomiendo un pequeño libro, bueno, que ni es tan pequeño, aunque se aleja muchísimo de nuestro tema. Un ensayo de Martín Caparrós, es el autor argentino, me parece, que se llama El hambre. Hambre. Es un estudio que hizo este sujeto sobre, obviamente, sobre el hambre en el mundo, lo que significa realmente el tener hambre, sobre todo en una sociedad donde hemos llegado a un punto en que muchos ya no sabemos ni siquiera lo que significa tener hambre. Porque tenemos para comer lo que quieras, en el momento que tú quieras, aunque no lo necesitemos, aunque seamos una sociedad de lo que tú quieras, que digamos es que estamos jodidos, es una asquerosa mentira, y desperdiciamos, la gente más jodida tiene para comer, lo que sea, pero tiene para comer. En esta novela, en este ensayo, perdón, que terca da mía, que es novela, es un ensayo y un estudio que hizo este personaje, es periodista, se llama Martín Caparrós, repito, la obra se llama El hambre, es un estudio aterrador, es verdad, aterrador, sobre el hambre mundial, ¿no? Y el hambre y lo que pasa en diferentes sociedades, y sobre todo, aquí remarcar muy interesantemente, en primer mundo. No nada más toca los países pobres, que son obvios, que pasarán hambre, no, también toca primer mundo como Inglaterra, como París, que son sociedades donde no muchos sabíamos que también se pasa una gran, gran población de estas dos naciones, pasan hambres, y cuando hablo de hambre es, en verdad, hambre, ¿no? De conceptos. Nada más para darles un pequeño adelanto. Conceptos, por ejemplo, que cuando tú te preguntan, ¿qué vas a hacer en tu tiempo libre? Hay sociedades enteras que viven en Londres que no saben qué significa esa palabra. Tiempo libre. ¿Por qué? Porque están pensando, hoy desperté y voy a pensar cómo consigo para comer. Y cómo voy a conseguir para comer para mañana. Y cómo voy a conseguir como para comer para pasado. Y hasta para dentro de unas horas. Esta palabra, este concepto de tiempo libre, no lo es. En el ensayo lo ves, él entrevista a personas que les dicen, oye, ¿y en tu tiempo libre qué haces? Y él se queda, ¿what? ¿qué es eso? O sea, ¿qué es? No entiendo el concepto, ni siquiera entiendo la palabra de tiempo libre. Digo, no tiene nada que ver con nuestro temas casual, pero es una novela, es un ensayo que acabo de leer, es bastante bueno, nos abre mucho los ojos y apreciar bien dónde estamos parados, ¿no? Nosotros como sociedad. Y no quejarnos, porque somos muy ricos y muy millonarios en muchos aspectos. Así es. Entonces, este aspecto sí se los recomiendo ampliamente, El hambre de Martín Caparrós. No solamente de friquismo vive el hombre. No, créanme, es una muy, muy buena obra que nos abre los ojos en muchos aspectos. Y sobre todo nosotros, que tenemos una sociedad tan rica y tan variada en el aspecto de comida, ¿no? Y que a veces hasta comemos sin tener hambre, ¿no? Y hablamos sin tener nada que decir. Y, en fin. Gracias. Yo solo por eso, solo trabajo el día que no. ¿No qué? Ah, olvídate. Dormido. Perdón que se haya puesto tan serio el tema, pero es que es muy buena obra y la verdad, créanme, sí, sí les abre los ojos. Abre los ojos. Te impactó. Cosas. Llevan dos momentos en este podcast que Pedro lo sorprende. Wow. ¿Qué te pasó? Siempre lo sorprendo. Oye, China. ¿Ya viste? Me saca, pinches gente me saca de contexto. Yo siempre lo sorprendo. ¿Tú, Nicolín, quieres recomendar algo? Que duerma más. Sí, sí, duerma más. 8 horas. Por lo menos 5. En 48 horas, por lo menos 5 horas. Nada más. ¿Esto? Yo me capé. Pues, si es que ya después de tu tema tan solemne, ya decirte que veas Devastación Rampage, una pendejada. Sí, no. Pero vean esa pendejada. Veanla, es que, pero, créanme, yo no la he visto, pero por el puro tráiler y una frasecita que le estaba diciendo Vicente hace rato, me compró la película por verla. Ves al pinche gorilota, ves al pinche cocodrilo ahí matando y destrozando. Y de repente ves al Don Johnson con su arma o rifle en la mano. Y no ves lo que está viendo, porque lo ves a él. Y él nada más diciendo una expresión con todo su rostro así de mal encarado. A huevo, y el lobo vuela, ¿verdad? O sea, ese momento, esa frase tan estúpida que dices, o sea, no mames, ¿en dónde estoy metido? Ok. Me compró. ¿Cómo dice? ¿A huevo? A huevo. On egg. De un huevo. Y con, levantando la ceja. ¿Eh? A huevo. ¿Vale? Es que es genial. ¿A poco no le escena? Y la neta, sí, es una película bien estúpida, bien boba, pero güey, es basada en un videojuego de monstruos rompiendo ciudades. De tres monstruos. No, o sea, y es más, es que es una adaptación, porque no hay nada que adaptar. No, era un juego donde echabas tus monedas. Sí. Escogías el lobo, el Godzilla o el King Kong, en este caso, eran sus variantes, sus versiones. Y te ponías a pisotear humanos, te los comías, rompías autos, destruías el edificio. Ese es el juego, ¿no? Competir en puntos en destruir edificios. Sí, malos policías. Entonces, eso lo ves en pantalla. O sea, sí, te cuentan una historia que se arma pendejamente para llegar a ese punto. Para justificar. Y está la pinche roca, ¿no? Pero, pues, está bien divertida. O sea, te juro a que huevo, no. El lobo vuela. Y eso es uno de los mínimos chistes, ¿no? También lo que hay que ver es que no es una película familiar. O sea, no es como para que lleves a tus niños. Okay. Hay violencia que sí está muy gráfica, que dices, ay cabrón, ¿y esto por qué está aquí? ¿No? ¿No es para niños? Uh-huh. Hay, obviamente, no hay malas palabras, pero hay obscenidades de dedos. Ok. Hasta mis términos, Zach. Bueno, pero, por ejemplo, aquí el que lo hace es el simio, ¿no? Y te cagas de risa que veas al gorila pintando dedo, ¿no? Ajá. Es una cosa bien estúpida, pero funciona. Divertida. O sea, la neta sí mala, funciona. Tan mala, es buena. Y mira, lo que me late es que la película, cuando empiezan los primeros 10 minutos, parece una película de terror. O sea, la base de por qué se hacen gigantes estos güeyes, puedes verlo en una historia tipo Resident Evil, ¿no? Okay. O sea, es un experimento que salió mal y llegas a este punto. Entonces, ese comienzo es como de terror que dices, güey, ¿qué no es chistosa? Uh-huh. ¿No iba a haber algo con mis niños para comer palomitas? Pues no. Pues no, tómala. Pero, recalco, o sea, no es una joya, pero es la película de la roca. O sea, esta tampoco semana la veré esa película. Digo, viste Baywatch, viste Jumanji, pues ya sabes que la roca sale de la roca, güey. Sí. O sea, es lo que te decía hace rato. Los gringos ya lo ven como un superhéroe, es como un personaje, ¿no? Ya va a ver el género de películas de la roca. Porque las historias se adaptan a este cabrón. Sí, sí, sí. No, al revés. Por ejemplo, aquí el personaje de la roca es un biólogo zootecnista o zoológico, no sé. Y así tan mamado, ¿no? Entonces es un güey que trabaja con simios en un zoológico y está así súper mamadísimo, ¿no? Pero ya conforme va pasando la historia, es que no, yo fui militar, ¿no? Yo sé volar helicópteros, ¿no? Yo sé usar armas que se había tan armado. Entonces sí, te digo, las películas se adaptan ahora a este cabrón. Y es un género. Una película que hizo, El Tesoro del Amazonas. Entra al bar y va saliendo Schwarzenegger y le dice, Ah, sí, se dan la estafeta. Te dejo, ¿no?, la estafeta. Y al final de cuentas, es lo que funciona. Y funciona. O sea, funciona. O sea, dices, pues, güey, es la Roca, cabrón. Por lo menos la Roca sí tiene este... Tiene un carisma, el güey, ¿no? No sé, porque el otro güey, el de... Se lo ha ido ganando, hay que ser honestos. Se lo ha ido ganando el actor, porque antes... Bien retomaste, ¿no? En el Tesoro de las Amazonas es cuando yo empecé a ver lo de, oye, este güey, ah, chingada, hace cosas entretenidas. Es que yo creo que él y los productores descubrieron que tiene que actuar de sí mismo. Sí, y no interpretar. Darle trabajo y para que la gente vaya a verlo. Sí. Porque si te acuerdas, el Rey Escorpión es una mamada. Pero que mala, es como querer hacer Conan con este güey. Y es mala. Y es mala, ¿no? Y es muy mala. Muy mala. Entonces como que dijeron, ya, güey, ya es lo mismo que no te sabes tomes hacer, en serio, ¿no? Interprétate tú mismo. Eres Don Johnson como La Roca interpretando a Don Johnson La Roca. Pues sí, ¿no? Y funciona. La gente ya funcionó. Imagínate, hasta ahí un güey que dijo, ¿se han dado cuenta que Don Johnson es igualito al luchador La Roca? Pero sí, pero la veré, tengo que verla. Ah, ¿sabes qué? Es como ver las películas del santo, donde el santo interactúa con momias, con monstruos, con hasta organizaciones criminales. Creo que La Roca ya va para allá, ¿no? Okay. Las películas de La Roca en... Y funcionan. Entonces la recomendación ahorita de cine para que la vean también. Va. Y pues ahora sí creo que ya... ¿Ves cómo podemos retomar el tema jocosamente? Entonces es que es mi carisma. Tú con tus pinches temas serios. Nos deprimes. No nos deprimes porque la gente pasa hambre en el mundo. Y no nada más allá, pero bueno. Ah, pues ¿en dónde más encuentro mundo? Pues en más mundo. Hay más mundos. ¿Qué no eres tan cuadrado de mente, Capi? Vean, el multiverso. El multiverso. Lo dicen, hay más mundos en este. Hay más allá de fuera que lo que crees. Cámara X-Files. Pues ya despídanse otra vez. Adiós. Bueno, este fue como rico. Acabamos de grabar un podcast antes. ¿Y que como rico? Pero, ¿sí? No es un déjà vu. Otra vez, despídanse. Otra vez. Bye. Adiós. Bye.